to the bank of life and I made the biggest deposit. Without drugs, I'm losing my logic. These pills and my Pro Tools still got logic. I run, I run, I run, I run, I run. Stuck in the maze. Everything's okay, but it's not really okay. My life's a death race. I'm numb in my pain with codeine rain. I'm going insane. Life's not the same. Stuck in a maze. I'm not going in. My brain is going everywhere. I'm tormented every day. I'm losing my mental. Sorrows that I've been through. Story to be continued. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Another life, another day, another blind. Another day, another lifeline. Another life, another day, another chance to make it great. I'm early to the money all the time, so I can never be late. It's me and my bitch, even though she drive me crazy, she still make my day. Going through motions, muddy emotions. Going through motions, muddy emotions. Going through motions, muddy emotions. Back on my bullshit, devil emoji. Going through motions, muddy emotions. Going through motions, muddy emotions. Going through motions, muddy emotions. Emotions. Back on my bullshit, devil emoji. Boat rocking back and forth, what's the commotion? I told her I'ma drown in her, that bitch a ocean. If I can't make her smile, I'ma be acting wild. She got a new man, I'm gon' pull up on him and shoot him down. I've been going through the motions, bloody emotions. Pour me a cup, I'ma knock. Look at my car. I pull up in a Lambo, a Rari, a Rolls. Got my girl by my side and they calling us go. Numb the pain, take these first to the mouth and the nose. I'm not a drug addict, got it all wrong. I'm just a love addict till my heart gone. I'm just a love addict with the love songs. You with me is where you belong. Going through motions, muddy emotions. Going through motions, muddy emotions. Going through motions, muddy emotions. Back on my bullshit, devil emoji. Going through motions, muddy emotions. Going through motions, muddy emotions. Going through motions, muddy emotions. Back on my bullshit, devil emoji. nacional y luego local. Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. Presidente, preguntarle, hoy se da a conocer que la Fiscalía, la Procuraduría Fiscal, está solicitando la aprehensión de la exesposa del gobernador de Veracruz. Quiero preguntarle qué información tiene al respecto. La están acusando de defraudación fiscal y también quiero preguntarle sobre esto del paro nacional. ¿Quiere decir que las mujeres que trabajan en el gobierno federal, que decidan libremente participar, no se les va a quitar un día de sueldo? Sí, así, así. La que quiera participar lo puede hacer. La que decida no ir a trabajar y no va a haber ninguna represalia. Primero la libertad. Lo único es que se esté consciente de el porqué de esta acción. Si es algo bueno, que ayuda, sí. Y no dejarse manipular. Tener cuidado porque el conservadurismo, la derecha, es muy hipócrita y es muy dada a la manipulación. A veces promueven estos movimientos en contra de los gobiernos progresistas. No olviden, pues, lo que hicieron con las cacerolas en Chile para preparar el golpe de Estado en contra del presidente Allende. Y así, o sea, acabamos de recordar el asesinato de Gustavo Madero. Pasado mañana vamos a recordar el asesinato de Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. La derecha, los conservadores entonces, crearon las condiciones para el golpe de Estado. La prensa de ese entonces, terrible, la prensa fifí, los juniors del porfiriato. Cuando se da a conocer la noticia del asesinato vil, cruel, porque fue torturado en la ciudadela de Gustavo A. Madero, los fifí, los juniors, salieron a las calles a festejarlo. Entonces, mucho ojo, nada más. Por eso es muy bueno el debate en las redes sociales y por eso sigo diciendo benditas redes sociales. Porque de repente aparecen personajes racistas, clasistas, corruptos, represores, como feministas, hombres y mujeres, disfrazados de feministas. Entonces, libertad para manifestarnos, expresarnos. Nosotros venimos de la lucha opositora. ¿Cómo nos vamos a oponer a que la gente se exprese libremente? Prohibido prohibir. Nada más es mucho ojo. Que no manipulen. Hablaba yo de García Luna y habían agrupaciones de la llamada sociedad civil que le aplaudían a García Luna. Policía estrella. Asociaciones civiles, conservadoras y periodistas que le aplaudían. Pues por eso ahora hay un silencio. No es nota. Y eso que dicen que la nota es la nota. Pero está vedado el tema. Muy bien, vamos. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Y'all can't see it. Your scars are really gorgeous. Ain't that a weird way to give compliments? I'm all, I'm really all in. I fell in love with all your flaws and sins. Your scars are really gorgeous. I see light in all the darkness. Whoa, attaboy, I done turned to a man. High chills when my skin is on your skin. Hope you know that if you ever try to end, you gon' catch a couple out the FN. And Cupid ain't give you a headshot, so I don't got no choice but to leave you with a headshot. Look at the way I make that fucking bed rock. With your ring finger, I need red light. Got my sights on your ass, ooh, red dot. We some bats that made it out of hell. In the coding, no more can I ever do Xan. I take drugs when I'm coping. Mama told me to turn to a dope fiend. Niggas in jail dropping the soap like what? I heard that that was your homie. Yeah. I got lean in my bitch. I got beef on my blink. Okay. On that gun, it's a dick. Okay. I'm gonna fuck your face with it. I got lean in my bitch. I got beef on my blink. Yeah. On my gun, it's a dick. I'm gonna fuck your face with it. Señal Universitaria, la radio explícita, la radio explícita. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Radio Universidad de la Cruzana. régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Comunicación y diseño. En radio. Desde Jalapa, Veracruz. Veracruz. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Radio Universidad Veracruz 90.5 FM. La radio explícita. La señal universitaria. Her more than anything is my tranquility. I can't go to sleep without her next to me, so I'm sure she's the one for me. Me, trapped in my head, she has the key. She walks me to her bed. Can't wait to see the freaky things she does to me. All her old niggas, they are under me. Back to you, baby, you're a Picasso piece. Yes, indeed, you're lovely and I can't help it. Follow me through the hell and the storm. Honestly, feel like I've been here before. Probably visited here in my dreams. I came here looking for you. I know that you were all I need. Wake up. Her more than anything is my tranquility. I can't go to sleep without her next to me, so I'm sure she's the one for me. Me, me. Baby, you're the champ. Got you soaking when I'm in it. It's way more than damn. You got so fucking wet, I have to build a dam. Talk about good road. I know you really care for Philly, Dolph. Just like McMillie, oh. Got my Gucci sweats on. Tryna feel it through the pants, through the jaws. Fuck it good, she sleep it off. From a dream, she's my ever, everything I need. Her more than anything is my tranquility. I can't go to sleep without her next to me. So I'm sure she's the one for me. the girl in my dream. The girl from my dream. It's sitting right next to me, next to me. It's sitting right next to me, next to me. The girl of my dreams. It's sitting right next to me, next to me. If I'm being honest, let me be honest. Baby, we're beyond this. All these petty arguments, a plus and a minus. The feeling is timeless. Yeah, I fucked up in the past, but let's put it behind us, yeah. Shout your name in hills in the valley. Whole world's gonna know you love me. Scream your name across the galaxy. Now the universe know that I'm on the same thing. Shout your name in hills in the valley. Whole world's gonna know you love me. Scream your name across the galaxy. Now the universe know that I'm on the same thing. Now the universe know that I'm on the same thing. Now the universe know that I'm on the same goddamn thing. Now the universe know that I'm on the same thing. Shout your name in hills in the valley. Whole world's gonna know you love me. Scream your name across the galaxy. Now the universe know that I'm on the same thing. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Let's see if you ride. That sounds clean. Hey, let's see if you ride for real. I don't know if you ride for real. I'ma fight for your love, survival for real. Let's see if you ride for real. I really wanna see if you ride for real. Don't think just cause you grip. You a straight up rider for real. I don't know if I should give you the key to my soul. I don't know. My paranoia and insecurities hold me close. Lay me down to sleep with my casket closed. Nail it shut, make sure not to leave a thing exposed. I don't know. Blonde hair, don't care, please don't leave me froze. Stuffed cigarettos and perks keep me whole. Should've shot it in the head, words from my bro. But anything for romance, I'ma risk it all. From excessive road rage, take my life and crash it into this hole. It don't matter, you can have my heart. Kill me fast, master. What's mine is yours on a platter. I watched you grab that dagger. She's a stabber. But is she a rider? Or is she poison, a viper? She gives me higher supplier. And I'm on fire. Will she be my firefighter? Let's see if you a rider for real. I really wanna see if you a rider for real. Don't think just cause you grip the wheel makes you a straight up rider for real. I don't know, I don't know if I should give you the key to my soul. I don't know, no, I don't know. My paranoia and insecurities hold me close. Gracias, presidente. Ya tenía 3 semanas, un mes queriendo hablar. Reinaide Ramírez, reportera independiente y para Pie de Página. A propósito de la detención de Emilio Lozoya, usted habla de que no se va a permitir la corrupción. Y bueno, hace 2 días en el Secretariado Ejecutivo, en Seguridad Pública y en otras dependencias, se han logrado colar muchos expadrecistas. Ya no. ¿Ex qué? Expadrecistas. No panistas, expadrecistas. Gente que trabajó y solapó al exgobernador Guillermo Padres durante todo el sexenio. Sonora. De Sonora. Que por cierto, allí no se ha podido hacer, ya van 5 años y no se le ha podido fincar una sola responsabilidad al señor. Y ya recuperó incluso sus derechos partidistas en el PAN. Bueno, ni la fiscalía, que sé que no le compete, pero y tampoco en Sonora se ha logrado hacer. Ya se va la gobernadora y no ha logrado quitarle un peso de los 30 mil millones que supuestamente desfalcó. Bueno, pero el problema ese es uno de los gobernadores corruptos, señalados, ya estuvo en la cárcel, aunque no se le han sido deficientes para poderlo castigar, pero su gente está encontrando cobijo en su gobierno. Hace 2 días se le dio protesta a una señora muy cercana, como, o sea, directora general de coordinación operativa del Sistema Nacional de Seguridad Pública. O sea, ¿cómo es posible esto? Está bien, es ¿cómo una. ¿Cómo se llama la señora? Yuli Guzmán, es una persona, pero hay muchas en Seguridad Pública y en los gobiernos municipales de expadrecistas de Morena, o sea, que son supuestamente de Morena. En la alcaldía de Hermosillo hay varios expadrecistas en lugares de primer lugar, en la Secretaría Ejecutiva se han logrado colar a los primeros niveles de su gobierno. Hay secretarios particulares, hay diferentes personas. Es cuestión de que se revise. Yo no sé si usted está enterado. Y, o sea, está bien que no pide experiencia. No hay problema, no la tienen. Yo supongo que no la tienen. Bueno, en el caso particular, en Seguridad Pública, no la tienen. Está bien, a usted no le importa eso. Le importa la honestidad. Está bien, a los mexicanos nos importa la honestidad, pero ni siquiera cumplen con ese primer requisito. Muchos de esas personas que están ahí. Entonces, ¿qué va a hacer usted si va a hacer una revisión? Si realmente se van a depurar las áreas de gobierno donde se están infiltrando personajes de este tipo, o cuál va a ser realmente la limpia, porque entonces si nos habla con un discurso de corrupción y no se está haciendo nada, pues hay qué? Corrupción. O sea, ¿cómo puede usted pretende limpiar el gobierno de corrupción si se le da cobijo a estos personajes que vienen de y muy bien identificados con el exgobernador? Esa es una de mis preguntas, y la otra más bien es una petición, porque supongo que ahorita usted no trae los datos. ¿Cuándo sería posible que la gente que atiende los casos de jornaleros agrícolas en México pudieran venir a dar un informe? ¿Qué se está haciendo en ese caso? Porque en el caso de Sonora y en otros lugares persisten los abusos en los campos agrícolas. Tan solo en el mes de enero hubo 4 accidentes donde van más de 60 lesionados jornaleros agrícolas, van 10 muertos, y ni la autoridad local ni las autoridades federales han dado un informe de qué se está haciendo, cómo se están procurando sus derechos humanos, cómo se está vigilando que realmente los productores agrícolas, los grandes jefes de estos campos, estén cumpliendo realmente adelante con lo mínimo, lo digno para el trabajo de estas personas. Sí, mira, estamos limpiando de corrupción al gobierno, de arriba para abajo, lo digo, como se limpian las escaleras. Nos hicieron creer por mucho tiempo de que la corrupción era la de abajo. Es más, se decía, están engañando al gobernador, engañan al presidente. Ellos tienen buenas intenciones, pero sus colaboradores no les ayudan, son infieles y corruptos. Pues no, el problema de la corrupción en México se da de arriba para abajo. Sí hay corrupción abajo, desde luego, pero la corrupción mayor es la que se da arriba. Siempre lo he dicho, abajo son mordidas, arriba son tarascadas. Y en el régimen corrupto nos hicieron creer de que el problema eran los agentes de tránsito, los inspectores, el comercio ambulante, el viene-viene. Y arriba, no es más que... No estoy para recordarlo, y menos con lo que acaba de pasar antier. Pero hagan un análisis de los negocios que se hacían al amparo del poder público. Estamos hablando de actos de corrupción de miles de millones de pesos en una sola operación. En una. Estamos hablando de los negocios más lucrativos o los actos de corrupción más grandes que se hayan presentado en los últimos tiempos en el mundo. Así eran las dimensiones del saqueo durante el periodo neoliberal, pero eso les corresponde a ustedes hacer la investigación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Acabando con eso, primero. Por eso es muy ilustrativo decir, limpiamos al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras, arriba. Y esto tiene que ir permeando, tiene que ir bajando a toda la estructura gubernamental, pero es un proceso. Y claro que tiene que llegar a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, y no solo al gobierno, tiene que ver con la sociedad fundamentalmente, y tiene que ver con los medios de comunicación, que no eran parte de la corrupción los medios de comunicación, que el silencio cómplice no es corrupción. Entonces es un proceso. Que lleguen funcionarios que sean contratados, servidores públicos, pues hay que investigarlos y evitar que, si tienen malos antecedentes, pues no puedan trabajar en el gobierno. Entonces se revisaría en, claro, el caso de la Secretaría. Claro que sí, todo está revisión. En el caso de la señora, no tiene absoluta experiencia en ese tema. Todo está... Pero no importa que no tenga experiencia, como usted lo ha dicho. Hay funcionarios que llegan y pueden... Sí. O sea, que tienen compromiso. Pero en el caso, no cumplen con el requisito de la honestidad. Solaparon y engañaron al pueblo de Sonora durante un sexenio. Y lo siguen haciendo. Y se han logrado colar, se han logrado cobijar. O sea, hay una responsabilidad del gobierno federal, además de Morena, por estar cobijando a estos personajes corruptos. Sí, sí. Si hay pruebas, antecedentes de corrupción, porque también no se trata, ¿sí?, de denunciar por denunciar, ¿sí? Tenemos que presentar prueba. Yo denuncio, siempre he denunciado y he presentado prueba. A mí no me han desmentido en años. Pero porque usted, presento pruebas. Usted tiene la responsabilidad de tener a los hombres más honestos y mejores, claro, en el gobierno. Entonces, los sonorenses esperaríamos, que conocemos el historial de varios personajes, esperaríamos que hubiera una revisión, una limpia de personajes. La va a haber, pero tiene que ser a partir de pruebas, ¿sí?, no de manera subjetiva. ¿Sí? Tiene que haber pruebas de que alguien tiene malos antecedentes, ¿sí?, y fue omiso o se prestó en un caso de corrupción. Bueno, y lo siguen defendiendo. La alcaldesa de Hermosillo sigue defendiendo al gobernador Padres, incluso en sus cuentas de Twitter. Sí, pero eso ya, con todo respeto, ya suena a política, ¿sí? Bueno, para decirlo políticos. Amablemente. Y aquí es otra cosa. No nos metemos en cuestiones partidistas. Yo trato amablemente de tener paciencia y contestarles cosas que no me corresponden. Lo hago como dirigente, como jefe de Estado, pero ya meternos a lo que hace la presidenta municipal de Hermosillo, pues yo creo que está un poco fuera de lo que nos corresponde tratar. Entonces, ¿la función pública sí revisaría estos casos? Sí, la función pública. Y también no se olviden de que el municipio es libre de acuerdo a la Constitución, y que los estados son libres y soberanos, y que nos regimos por un sistema político federal, no es un sistema político centralista. Bueno, me refiero a lo de seguridad pública, a la Secretaría. Sí, en general. En general, todo ahí tiene. Sí, revisaría la función, sí, usted sí, ordenaría lo que nos corresponde, lo que nos corresponde a nosotros. Muy bien. Bueno, nos vemos el lunes. Gracias. El lunes.